gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Claro, entonces yo venía para acá y no me escuchaba nada en los micrófonos. ¿Será porque está desconectado el que yo tengo? Bueno, les cuento que acabo de cambiar de auriculares. Y les cuento a ustedes nada más porque Fede no llegó. Félix no llegó. Vanessa no llegó. Darío, ¿estás? Darío, ¿estás? ¿Cómo estás, Darío? Así está Darío, con grillos. Bueno, les cuento a todos nuestros oyentes que los chicos están llegando, no se asusten. Lo que pasa es que hoy tenían función en el Palomar y bueno, nada, como siempre se atrasa todo un poquito. Están viniendo para acá, así es que para que ustedes no se aburran, vamos a poner un temita. Así les damos 5 minutos más para que lleguen. Y bueno, nada, en un ratito arrancamos con la hora doble. Yeah.

¿Todo bien vos? ¿Tus proyectos de stand-up? Muy bien. Muchos, ¿no? Que volvió. Volvió una noche. Sí, la inestable mañana a las... De 30, a las 22.30 creo. A las 22.30. En Funes y la Maga, sí. Vengan a ver las cosas que tenemos para darles. Muy divertido. Stand-up inestable con Laila Roth, Tate Goldman y quien les habla. ¿Cómo andan los oyentes? ¿Cómo me gusta decir eso? ¿Cómo andan los oyentes? ¿Lo saludaste a Dari? Lo saludé, besito, pero no al aire. Hola, Dari, ¿qué tal? Ay, mira los aplausos. Cuando nombro, yo nombro a Darío y la gente aplaude. Es así, te etiqueté en Facebook, ¿eh? como me diste permiso. La gente se quiere hacer amiga mía de Facebook y yo no los voy a aceptar. Ahí viene, mira. Si no los conozco, ya es mi política. Pero la idea de Facebook es hacerte amigos. No, vos que no tenés, pero yo tengo ya bastante. No hace falta. Por ejemplo, yo... ¡Ay, un amiguito llegó! ¡Bienvenido, oh, Fede Simonetti! ¡Hola! ¡Félix Fefalquio! Vení, no puedo aguantar sus ganas de comer. No se vaya. Quédate si quieres. Ah, pero tiene que tuitear el dilema y toda esa cosa, mira. Bueno, mira, muy bien. ¿Pero qué estaban hablando? ¿De Facebook? De Facebook, de Facebook, que hay gente que quiere ser mi amiga y yo no los pienso aceptar. ¿Abel? ¿Sí? Sí. Abel, que es mi nuevo amigo paraguayo, sí. Pero en los restos, no. Yo... Tenía la política bien. Estuvimos ahí en Ciudad Jardín. Muy amable la gente. Hasta que uno le dijo, cuando terminaba feliz, que venga el otro. ¿Por vos? Sí. Ay, ahora cuando venga el otro. Muy guasa la gente. ¿Por qué no guasa cuando sube Félix? No, porque pobre. Yo creo que en el fondo le causa un dolor a él. Porque es que seguramente. Le causa un dolor. En el fondo, pero. Bueno. Hola, Góngora, ¿cómo le va? Bueno, entonces la pasaron bien. La pasamos bien, le fue muy bien a Félix. Llegué hace 2 minutos, te cuento. Sí, ya sé, estuvimos. Estuvieron escuchando. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué, mi columna? Tu columna, Costa del Tuyú. Ah, Costa del Tuyú, Costa muy bien. Costa del Tuyú. Esperamos que Amelia llame. Y esperemos que los jueves suele llamar, ¿no? El jueves llama siempre a Amelia. Yo espero que llame. Sí, Sir Bernstein creo que no se va a hacer presente hoy. Me dijo, sí, andaba con algún tipo de... inconveniente. Sí. Y tenemos todo el humor, toda la magia y la risa y el sex appeal, ¿no? Lo de siempre, las cosas de siempre. Pero, y además, usted y Félix. Sí. Si fuera pop. ¿Es verdad que hubo con el crimen narco tiene algo que ver, Sir Bernstein? No sé qué es el crimen narco. Y no sé, yo tampoco, pero yo vivo... Yo estoy sin internet. ¿Sin internet? Sin cable. Sí. Porque me mudé recién. Ah. Estoy sin internet, sin cable, me levanto al mediodía, lo cual es absurdo. Comprarte el diario a las 2 de la tarde no tiene sentido. El diario es algo que se lea a la mañana. Claro, el diario por eso. El diario es algo que se lea a la mañana. Sí. Y entonces me entero algunas cositas, bueno, muy zarpadas, un crimen narco. Yo como no tengo tampoco cable, no, mi tele no se ve. Quiroga es el que debería estar informado. Sí, dice que sabe todo. Sí. ¿Tuvo algo que ver Sid Bechstein con este crimen narco? No, dijo. Bueno. No. No, yo cuando voy a los negocios y algo, o a buscar el delivery, viste que está la tele sin volumen. Siempre. Y ahí es donde yo me... Sí. Entonces sí. Hoy leí crimen narco y leí que un colectivo se cayó en un bache gigante. ¿En un bache gigante? Sí. ¿En dónde? Tipo Alicia del País de las Maravillas, pero bondi. Sí, qué lindo. Y entraron a Narnia, con bondi se fueron. Sí, vi Narnia justo el sábado. Qué moderna yo con la... ¿Narnia qué es? ¿Es una película? Es una película. Yo no tengo la menor idea. Película fantástica, de esas que yo en la mitad ya me perdí. No, sí, no se entiendo. Aburre. Yo. Con Bordor y Mororor. Hablan tienen dos nombres así, hablan Bordor. Sí. Por horror. Ese es el Señor de los Anillos. Lo mismo, para mí es lo mismo. Y el Narnia, Hobbit. El hombre del Hobbit. El pibito que vuela, como se llama, Harry Potter, todo lo mismo. La historia sin fin. La historia sin fin. Harry Potter. Sí. Para mí son todas. No, perdón, no, mi estaba, ignorancia. Estaba el malo de Laberinto, que era Bowie. El Laberinto tenía su... Atreyu es de Laberinto. Sí. Que tenía. Por Bowie, sus pelucas. Yo una vez estuve con una chica. ¿Qué? Un par de veces. Tenía un fetiche, pero desenfrenado, por Bowie en Laberinto. ¿Por Bowie en Laberinto? Desenfrenado en Laberinto, sí. Y le gustaría también Monumental Moria. Y quería, claro, andaban ahí parecido, al borde, ¿viste? La permanente, los pelos, las calzas, todo. Muy Monumental Moria. Ahí nomás. Y me pedía que me vistiera, no, así. Porfa, ay, ponete las calzas, porfa. No. Ah, ay. ¿Te ponías las calzas? No tenía ningún problema. No. Ponía la ICI, yo te quería. Ah, cochame. Las calzas que... Tampoco que salís a caminar en público, claro, ¿qué me importa? ¿Te gusta? Vamos, compré. Claro. Dale, ay, la alegría. Trajo la maní, dieta. Qué bien, era por maní. Muy bien. ¿Y te ponías peluca? Bueno, en ese momento estaba siendo crítico, no me era algo que me fuera muy difícil. Pero no le interesaba la peluca igual. No. Las calzas. Era eso, era el nylon, el nylon. Ay, y algo más, digo algo más gracioso sí, todavía. ¿Más? Hablando de minas con un comediante amigo, le cuento, no, ¿sabes que una vez que una mina? Yo, ¡no! A mí me pasó lo mismo. No, y era la misma mina. ¿Y a los dos le pedía lo mismo? A todos le pedía lo mismo. A todos le pedía así, sí, pedía el que... Ay, ¿qué pedí? Muy divertido. Hola, Félix. ¿Cómo estás, Vanessa Strauch? Ay, bien. Bien. ¿Sí? Levanté un poquito. Ah, qué bueno. El ánimo. Qué bueno. Bueno, y ay, ¿qué les pedía? Eso. Ah, lo de las calzas. Claro. Ah. La misma cosa. A todos. A todos. Le pedía lo mismo. Y es gordo, flaco, porque la calza no te queda como te queda a vos, que sos no, pero un no. Dandy de hermoso, eso. Y viene otro, claro, ¿viste? Claro, eso sí, con calza tampoco, tampoco la pelotuda. Bueno, es raro. Yo vi un video en internet que estaba... Yo, discúlpame, soy de calzas. Vos te quedas muy bien. Me quedan bordadas. Pero vi un video de un chabón en YouTube que se ponía calzas como si fuese una mina... Y se ponía como en el estacionamiento de un super de un mall, de un shopping. Y el pibe estaba como de espaldas con las calzas puestas y parecía que era una mina. Y pasaba un chabón y decía, che, me estabas mirando el culo, ¿no? Y él, no. Y había pasado de todo, era muy gracioso. Había gente que se enojaba muchísimo. Había un negro que dice, Era muy lindo. Se enojaban como me engañaste. Claro. Pero loco, ¿cómo no te voy a mirar el culo si te pones esas calzas? Pero indignadísimo. Aparte, es que hay cosas que además te... uno mira de forma unisex. Sí. Pero aunque sea por la curiosidad. Un culo lindo lo mirás, sea hombre o mujer. No, pero ponele. Mirás un culo de mujer. Yo hombre sí, lindo. Yo miro todo, yo soy re. Pero aparece la mina con el famoso cometrapo, que la verdad que no es. Eso ya estaba. No es re sexy. La verdad no es re sexy cuando. No. O sea, no es re sexy. Depende, ¿no? No es lo mismo. Depende mucho de cómo sea la mina, ¿no? Pero. No es nunca lindo. Hoy chico. En Palermo vi una chica andando en bici y tenía como un vestido. Pero no se había puesto, el vestido por encima del asiento, entonces iba y le daba el viento y se le veía todo el culo. Qué bueno. Era como, esta persona está haciendo, ok, listo, nada, en ese momento no de decir, tenés ya que chequear, está bien, no pasa nada. Bueno, ¿quién igual, vamos? ¿Quién? Ahora, ¿quién con soy cosas yo? ¿Quién soy yo que para hay en la juzgar? Televisión. No, un culo. No, totalmente. Y ahora que hay Facebook, menos mal que no había en otra época Facebook. Internet, que pone culo, llamaradas de culo. Voy a googlear culo. Claro, y vas a ver que no es que me falta andar por la bicicleta. Y voy a googlear llamarada de culo. Eso te va a salir otra cosa. A ver. Bueno, qué bien, que estamos hoy muy intelectuales. Muy intelectual. Yo estoy viendo dilemas, que son un dilema los dilemas. Acá tengo la lista que nos dejó Nicolás detrás, ¿sí? ¿Qué lío? Y otro armó Quiroga, este es un Quiroga auténtico, ¿no? El que me llegaste como principal es un Quiroga auténtico, este. A ver. Demasiado filosófico, me parece. La Quiroga es que preferís poder controlar el tiempo a tu antojo, vivir en paz y armonía con el interior y con el mundo. Bueno. Muy naif. Muy tengo naif. Dos lo cosas. Queremos. A mí me gusta Quiroga. Y después tenés el que correspondía, que mandó detrás, sí, que es especial Día de la Mujer, puso. Es el 8. Es un campeón. Es el 8, pero cae sábado. Y escuché el dilema que armó. ¿Qué preferís? ¿Que la masajista de tu novio sea Calú Rivero o engordar 7 kilos y no poder bajarlo? Es muy duro. Pero además es el especial, día de la mujer. No, lo mata. Estoy en contra del Día de la Mujer. Sí. ¿Qué significa esa payasada? Trabajar armando iglús en ese, o quedarte perdiendo, ¿eh? Bueno, ¿cuál es entonces? ¿Ese, el de Calú? No, ese era el que había puesto especial para el Día de la Mujer. Después tenés varios. Ya de tu cumpleaños, tu. Bueno, pero ¿cuál va a ser el del día? No, el Día de la Mujer podríamos armar uno. No, podríamos armar uno que no sea este homenaje. Claro. No, claro. Que no sea, vos sos celosa o estás gorda. Es como, la verdad. Es como un homenaje de la Cosmopolitan. Le decimos, escuchame, ya lo estamos tachando. Bueno, no, escuchame, detrás sí es un insulto. A la mujer. A la terrible, mujer. Terrible la percepción sí, que sí, tiene sí. De la mujer. Yo te voy a contar algo. Típico de las mujeres, o son celosas o se sienten gordas. Yo las dos, mira. Gordita. Las dos en una. ¿Qué pasa con... Pero no todos tuvieron tus 90. Una cosa del curso que era muy gracioso. Como ¿qué pasó? Una mujer burlándose de cómo los panfletos que se burlaban de la mujer. No que se burlaban, que trataban a la mujer en la España de la guerra civil, en la España franquista. Y decía, bueno, tenés que estar arreglada, todo. Y una cantidad de cosas que eran una vergüenza. Mumi. Tenés que atenderlo. Sí, Mumi, exactamente. Y era toda una lista, pero que denigraba a la mujer de una manera terrible. No le digas tus problemas, los de él son más importantes. Pero cosas así. Espéralo con una sonrisa, no le digas tus problemas al Juan. Sí, totalmente. Termina de decirlos todos. Y termina de burlarse y decir, no puede ser que haya existido esto, ¿verdad? Detrás sí dice, sí, pero si eras chabón, en esa época estaba buenísimo. No entendiste nada lo que acaba de pasar. Un genio. Los un comentarios genio. De siempre. Mi máxima admiración por ese ser humano. Ya, tengo uno muy lindo. ¿Cómo se llama la presidenta de Alemania? No me acuerdo. Merkel, Angela Merkel. Ahí está, Angela Merkel. Alguien que lee. Angela Merkel, ¿no? Ahí está. Nunca me sale el nombre, primera ministra, me parece, la canciller alemana, ¿no? Sprechen Deutsch. Y esto es especial para el Día de la Mujer, lo acabo de hacer yo. A ver. Que a oír. Que creo que apunta en realidad más que nada a un homenaje a esas mujeres con carácter, esas mujeres fuertes. Sí. Y el dilema es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Que te fuerce a que le practique sexo oral Dilma Rousseff o Angela Merkel? ¿Cuál de las dos preferís que te obligue a que le practique sexo oral? ¿Dilma Rousseff o Angela Merkel? Son las dos tanques de pelo cortito, son como baja. ¿Te cuento? Abajo que sabe. Te cuento, sin embargo, antes un pequeño paréntesis. Está bien, me parece que está equilibrado. El Día de la Mujer también muy respetuoso, ¿eh? Porque son dos mujeres con poder que te obligan a que le practiques sexo oral. Escúchame. Mujeres del poder, ¿eh? Como al final uno les da poronga y no quieren. Esa es la frase. Para vos, mamá, que estés orgullosa de mí. Como... No, como esto, no, mujeres del poder, como este panfleto que estaba saliendo ahora que decía las dos Evas del poder, ¿lo viste? No. Es como todo... Eva Test y qué más. Hermoso lo que dijiste, sí. Hermoso. Dilma, ya lo decidí. Dos Evas era. Dilmita es divina, Eva. Dilmita es un amor. Me encanta. Ángela es más poderosa, me parece. Ángela me gustaría que me tire un par de... que me tire data. Es la mujer más vagina dentata, me parece que es. Vagina bueno, dentata. Se lo repetimos a Quiroga, así pobre. ¿Qué preferís, Quiroga? ¿Qué preferís? ¿Que te obliguen a tener sexo? ¿Te obligue a tener sexo oral? ¿Angela Merkel o Dilma Rousseff? Una de las dos. ¿Cuál de estas dos grandes mujeres preferís que te obligue? Que le practique sexo oral. Y feliz día a todas las mujeres. ¿A Rousseff? Está muy fuerte. ¿Estás masticando fuerte? No. Sí, estás masticando. B, Dilma. A, Rousseff. B, Merkel. ¿Qué preferís? Dilma prefiere. Quiroga, Dilma Rousseff. ¿Usted, Góngora? Merkel. Me gusta porque... ¿Con qué seguridad? ¿Y en qué se basa, Góngora, que elige Merkel? A ver, ¿por qué es europea? Y a ver, para conseguir el pasaporte, quiere los papeles, te la chupo por los papeles, le dice. Bueno, dice, no, sabes que somos muy estrictos en Alemania, me matás, te dice. Varias cosas tengo para decir, si puedo hacer un pequeño paréntesis. Así como Manny. No, pero, exacto, pero al margen de lo que iba a decir de las dos Evas, que es una sugerencia del partido de Vicente López, a cargo de Jorge Macri, en el centro Simón Wiesenthal. El intendente armó una jornada que ya por supuesto canceló porque es una persona. Lo que me fascina de estos individuos, de esta familia Macri, es cómo hacen para figurar aún cuando sucede, proponen cosas como esta. O sea, y cuando están tan errados, pero sin embargo logran que todos hablemos de ellos. Las dos Evas del poder, Eva Duarte y Eva Braun. No, muy bueno, muy bueno. ¿Por qué las compara? Muy bueno. No, es todo un ciclo de las mujeres en el cine, Marilyn Monroe, Greta Garbo y Nini Marshall. Muy bueno. Pero... las dos Ocampos, Silvina y Victoria. Muy es bueno, una vergüenza. Lo suspendió, bueno. Lo tuvo que suspender. Y claro, ¿cómo no lo va a suspender? Un pelotudo, ¿qué tiene que ver Eva Braun? No. Qué vergüenza. Todos sabemos que Eva Braun nunca dio un discurso. Totalmente. Igual salió aclarar que Eva Braun no es una gran mujer. No, aclaró que no es una gran mujer. La nombró para echar. Igual tampoco sé si... No sé, pero bueno, también te cuento, porque ya que estoy en el paréntesis y vos estás comiendo maní. Sí. Googleé culo, 44.300.000 resultados aprox. En 0,18 segundos, Brasil elige su mejor culo. Noticias sobre culo. Bien, Antena 3 estrena la tercera temporada, de Con el culo al aire. Ay, del selfie al belfi. Qué genial, se llama belfi sacarse. Me encanta. De fotografiarse la cara a fotografiarse el culo. Quiero ver todo, voy a poner belfi. ¿Y belfi por qué? Y por otro lado, no sé, pero ahora vamos a... But elfi debe ser con la B de culo. B culo en inglés es but. Culo en esta rama. Y llamará de culo y puse, es lo que yo me y imagino. Me puso llamaradas de pedo y la sí, gente es, se pone es bueno, podría haber una sorpresa, mira, puso culo y aprendimos una cosa nueva hoy. Belfi. Bueno, Belfi. Amigos, hay que resolver dilema, hay que resolver eso, este, sí, si el dilema, ¿no? Dilma. Ay, ahora dudo, ahora Dilma dudo. Rousseff, Félix. Dilma Rousseff. Me parece que Ángela me puede un poco más. Cocina, Ángela. ¿Sí? Sí, siempre se cocina ella misma, es un ser muy austero, a mí me gusta mucho. Y austera de la austeridad real, no de la austeridad... No, como alguien que sabe cocinar y es una pareja, me da igual, que no tienen nada que ver con ese lugar, sino que... Como yo. Exactamente. Claro. Pero dije pasar mucho tiempo conmigo porque a veces le cocino bien. Sí. Mira, es importante para vos. Ojalá. Ay, qué susto. Hummus. Yo ahora, no sé, como quiero copiar de Darío, como él dijo, yo soy tengo sangre alemana. Alemana, vos tendrías que pedir los papeles. Yo los tengo. ¿Los tenés? Sí, yo los tengo. Así que si ya... No, me parece que vamos a ir con la sangre que me tira. Merkel. La sangre tira más que 100... Yo le doy... Pero antes habías elegido Dilma. Sí, estoy... Pará, Quiroga eligió Dilma. Nunca vine hoy, no me puedo decir. Quiroga eligió Dilma. ¿Vos qué elegiste, Dilma o Merkel? Mirá, yo le doy primero a Dilma... Pero sexo oral. Se supone que no es que sexo oral. Sexo oral, que te obligue a que le practique sexo oral. No, Dilma. Sí, Dilma. No, Dilma. Imagínate. Sorry, Dilma, no puedo. Dilma, no, Dilma de una. Merkel, Dilma. Quiroga dijo Dilma o dijo Merkel, que no me acuerdo. Dilma. La uno. Dilma. No me digas cosas para que yo te lea los labios. Decime uno o dos porque no te entiendo nada. Se me decía. Dilma bien. Dijo. Martín Requimusi está en la mesa. ¿Cómo te va, Martín? Bien, muy bien. ¿Cuál es la encuesta? ¿Qué preferís? ¿Que te obligue, que te fuerce a que le practique sexo oral Dilma Rousseff? Momento, perdón. ¿Qué pasa, Quiroga? No. Es que mezclas todo porque decís la uno Dilma. Recién entré y te dije la uno Dilma está Rousseff. Ángela. Rousseff, uno es Rousseff. Pero te pregunté, la A es Rousseff, Ángela y la B es la A Dilma, Rousseff. Me dijiste sí. Pero te dije Rousseff. Estoy cansado de esto. Estoy yo equivocado, le dije Rousseff. Me preguntó qué nombre y yo le dije Rousseff. Estamos viendo una bueno, escena, me está haciendo una escena, bueno, aire, pero más allá de eso. Está bien, ¿qué vos? Te juro que te dije Rousseff, te dije. Dilma Rousseff. ¿Qué me miras? No, yo está bien, nadie listo. Está registrado, están todos en Puebla. Dijo Dilma Rousseff. Tenemos Dilma Rousseff. Dijo Dilma con la creo voz. Que fue grabado, además. No, si lo googleé. Creo que fue grabado, así que lo podemos buscar en el... Mañana dale. Lo buscamos en el audio. Gonzalito. Busquémoslo. Entonces vos decís que la 1 es Dilma. Dilma Rousseff es la opción 1, opción okay. Merkel. A menos que lo hayas tuiteado distinto y lo dejado, lo invertimos. No, no lo tuiteé, pero todavía no puedo tuitearlo hasta que no te decides. Pero, a ver... Quiroguita. Digamos. O sea, te pide el diminutivo. Toma un poquito de este poquito que trajo mamá. A Rousseff, entonces B Merkel, ¿ok? Relájate, Simonetti. Rousseff te estoy haciendo es un Dilma. Rousseff es Dilma. Bueno, yo entonces voto vos Dilma. Votás por Dilma. Por Dilma. Bien. Dilma. ¿Vos qué dices? Requimuse vota Dilma. Strauch vota Merkel. Ahora cambié Merkel. Merkel. Félix vota Dilma. Simonetti vota. Dilma. ¿Cómo vamos? 4 Dilma, 2 Merkel. Merkel. Era de esperar. Era de esperar, hay una cercanía brasilera. Ojo que te empieza a hablar en portugués así. Y te habla del mundial y ya rápidamente me cambia Merkel. No lo sé. Bueno, amigos, además de 3 vouchers de Nakan Pop que hay para los primeros 3 que pasen a buscarlo por 50 pesos, por Freire 932, como todos los programas, también hay 1 kilo de helado de Cadore para todos los que opinen algo sobre el siguiente dilema, que era el siguiente. ¿Qué preferís que te obligue a que le practique sexo oral? ¿Dilma Rousseff

Bien, tenemos un mensaje ya más que nada ofendido. ¿Qué pasó? Se pudrió todo. Se pudrió todo, ¿otra vez? Sí. ¿Con quién? Y nos dicen, hubieran pensado... No se entiende, bueno, en fin. Ahora, no, digamos. nos dicen por Twitter. Por favor. Sí, ahí lo leí. Sí, ahí está, léelo, por favor. ¿Qué pasa? Sol Semilla dijo, sí. ¿Podrías usar ese cerebrito para crear un dilema mejor en vísperas del Día de la Mujer, Laura Doble? Bueno, es para tanto, me parece, ¿no? Bueno. ¿Qué no. preferís? Ella nos puede mandar uno. Pensé uno, que era, ¿qué preferís? ¿Morirte como Isadora Duncan? ¿Ahorcada? ¿O morirte como Alfonsina Storni? Ay, encomisador. Sí, ahorcada. De prepo, ya. Ahorcada y rápido, ¿no? Rápido. Lo otro, no es que, aparte de morirse, sufrió como un año entero antes, seguro, para tomar esa decisión. Pof. La otra, bueno, ni se enteró y ya estaba tocando la arpa. Sí. Sí, no, y aparte hay una verdad que es que... yo me acuerdo que era en Cabo de Miedo, el tipo se muere ahogado, que lo esposan. Creo que sí. Y yo me acuerdo de la angustia de la primera vez que la vi, que dije, no me imagino peor cosa que morirte ahogado. A mí me impresionó mucho en Creep Show, las películas modernas, que uno de los cuentos era una mujer que la enterraban, o un hombre, no me acuerdo, hasta la cabeza, cerca del mar, y a la noche cuando crecía la marea, claro, se iba a ahogar. Sí, es conocido. Y me quedé eso. Tan impresionada. Es conocido eso. O te... Yo tengo muchos problemas con el agua, me da mucho miedo. Sí, y la otra, la del cubo de cemento. Te ponen las patas en cubo de cemento y te tiran del muelle. Horrible. Horrible. Esa es la de la mafia, la tradicional. Sí, ¿no? Sí, la tradicional. Pero aparte que para morir de mafia. Cemento. Claro, sí. Claro, todo ese momento en el que che... No, che, a ver si tenés... De un tipo con una secadora de pelo dándole al cemento. Y vos, no me zarpé tanto. Te pido mildis. Sí, Vito. Vito, sí, te pido mil. Vito, te pido mil, please. ¿Y vos, Fede, cómo preferirías? ¿Entre esas dos? Sí. No, también, por la misma razón que vos, ¿viste? De un saque y yo distraído, también. Traca y ya. Claro. Con mucho glamour, además. Sí. Con un chal, así, guau, y se te enredó en la rueda del auto. Pero, sí. Tanto bailecito, después pafa, termina todo en cojeringada. Sí. Pero bueno, mensajes igual tenemos también, ya votos. Y repetimos el dilema para todos aquellos que quieren participar. ¿Qué preferís? ¿Que te obligue a que le practique sexo oral Dilma Rousseff, opción A, o opción B, la señora Angela Merkel, canciller alemana? Físicamente las dos son parecidas, ¿eh? Pero después ahí si te cabe mejor una o la otra, las dos, ambas, es, radica en eso. Bueno, muy bien, a ver, mensajes, Félix. Juan Carlos dijo, me gusta mucho la artística de Morita a los 34, casi como Jesús. Referencia a otra cosa, por supuesto. Sí, en referencia a un mensaje nuestro. Sí. A una propagandita. Lean Carranza dijo, más que dilema, parece una prueba del juego del miedo. Igual creo que inclinarme por Merkel solo por afinidad. Es verdad. ¿Cómo por afinidad? ¿Cómo vas a tener afinidad con Angela Merkel? Si tenés afinidad con Dilma Rousseff. Porque es una mujer muy amable. ¿Qué va a ser muy amable? Tiene a los gallegos reclamándole la deuda tremendo. Y pero menuda cagada que se mandaron los gallegos primero. Los griegos que hicieron, pobrecitos, los griegos, que los mató. Sí, va matando a todos. Igual todos se la agarran con los alemanes, ¿viste? Y era obvio que estaban cayendo en una trampa. ¿Desde cuándo? Que te van a prestar toda esa plata y nunca te la van a reclamar y golpe vos tenés crisis y te digo, ah, bueno, son así. No, igual poné guita por Rumanía ahora, encima. Sí. Eso. Además. Pero Berlín es re lindo. Yo sí. Creo que por Berlín voy. Bueno, ya votaste. Bueno, ya votaste. Ya sé. Arriba de Chonegro. Ay, extraño Berlín. Y... cuando estoy en Berlín. Uy, ahora te vas la a... la última vez que estuve en Berlín. Te vas a Manaos. Bueno, vale. ¿Qué más? No, bueno. A me vale. Manao. Ah, no lo vi venir ese chiste. tengo que tener chistes para mañana. A Sol Semilla dijo, no ofenderse, crítica constructiva. Obvio. No dijiste si la A o la B. A no ver gustó, si nos ponemos no le la gustó pira. No le gustó, le cayó para el pésimo, pero hablamos de mujeres con poder. ¿Preferís que te digamos como menos mal que no somos Jorge Macri? La tercera, dice, claro. ¿A quién preferís? Eva Perón o Eva Braun. Ese, no, me parece mal. Estamos eso. Hablando de la tercera economía del mundo y la, no sé, Brasil será la séptima, poner. Y ya. Mujeres con poder. Estás muy seguro de lo que estás diciendo. Sí, Brasil anda por ahí. Anda, si no es sexta economía del mundo, será, y más, no sé si menos todavía. No sé, es muy potente. China, Estados Unidos, no es sé si es al revés, Estados Unidos, igual, China. Rusia. Y después ya viene Alemania. Igual el detalle Canadá. De... ¿Qué? ¿Canadá? ¿En qué? No sé, estoy curioso, quiero saber cosas. Fíjate, que definí economías del mundo. Yo creo que viene, mira, yo me voy a jugar. A ver. A ver. Para mí viene Estados Unidos, sí. China, Rusia, Alemania, Francia, Gran Bretaña y Brasil. Para mí, ¿eh? El niño de las mil voces. Hay que ordenar. Sí. Para mí, primero también Estados Unidos. Sí. Después China. Sí. Después Rusia. Un poquito más de frente al países país. ¿Países por PIB es? PBI, sería. Sí. No, es Producto Ingreso Bruto. Por PIB, que tiene. Producto Bruto Interno. PBI es en castellano, pero vos decís PIB porque... No, PIB. Sí, Producto Interno Bruto. Eso. Producto Interno Bruto, es lo que dije. Sí. ¿Qué me tenés ahí? PBI es en castellano, PBI, Producto Bruto Interno. ¿En serio? Sí. No sean tan amargos. Bueno, que no te importa. Bueno, acá, te los leo, bueno, los tengo. Sí, por favor, léalos. El ranking del nene, bueno. Iba a decir Ricky Moose. Sí, iba a decir Ricky Moose, sí, que lo diga. Ya den los primeros tres. Después... Te copiaste un poquito. Sí, me copié un poquito. Francia para mí no está entre los primeros cinco. Para vos no está entre los primeros cinco. No, Francia no puede estar entre los primeros. Muy chico. Ajá. No maneja tanto... Ajá. Tanto dinero. Ajá. Y a nivel, no maneja multinacionales. Sí, maneja, pero... Bueno, para mí Francia no está en las primeras economía, cinco. Economía política, okay. Dale. Después está. Había dicho Estados Unidos. Bueno, Japón también puede estar. Ah, Japón, oh, sí. Japón. ¿Cómo se la habían olvidado? Cuarta, Japón. Y quinta, te pongo a Brasil. Quinta te pongo. ¿Después de Japón? Puede ser. A ver, sí. Vos, bueno, yo, a ver. ¿Qué voy a decir yo? Dale, leo. Félix. Te las leo. Bueno, por favor. Adelante. Están primera, Estados o sea, Unidos. Digamos, arriba de todo en realidad también como mundo, Unión Europea. Está como por arriba, pero no cuenta. No, yo solamente les digo que marca como grupo de 17 millones de PIB. Es. Primero, Estados Unidos, estamos todos en lo correcto. Bien. Segundo, China. China, por supuesto, bien. Tiene sentido. Tercero, Japón. Sí. Japón. Cuarto, Rusia. Cuarto, Alemania. Alemania. Cuarto, Alemania. Depende, ahí como que así, la un toquecín. Pero quinto, Francia. Ajá. Ah, mira. Uh-huh. Sexto, Reino Unido. Y séptimo, Brasil. La séptima. Bien. Muy Rusia bien. Después ahí está. Octava es Rusia, según algunos. Según otros es Italia, India. India, Sí, India, es claro. Importante. India. Canadá, que Canadá, ya está, yo Canadá estaba por ahí. España ahí abajo. Muy abajo, España. No, España igual 11, 12, como luchando contra Australia. Levin, México. Levin dice 13. ¿Cómo? España 13, dice. No, acá dice 12. Y acá, ¿ves? Acá dice 13. Sí, pero no es una sola, son tres y cada uno, ¿ves? Según el FMI, según el Banco Mundial y según The World Factbook, la CIA. ¿Está? Sí. Corea del Sur, Países Bajos, Indonesia, Turquía, Arabia Saudita, Argentina, Suiza. Mira. ¿Argentina dónde está? 25. ¡Epa! Bueno, ahí estamos, 25. Ahí está. Ahí está, tiembla la nación. Tiembla el 24, tiembla Bélgica. Y Uruguay es el mejor país. Bueno, sí, no está Uruguay. No. A ver, bueno, entonces, a ver, dilemas. Vamos, Félix, vamos, contanos mensajes. Vamos, voy a Félix. Dar control F a Uruguay. 77 Uruguay. 77, mira, bueno. Ahí está, ¿lo ves? No entienden nada. Ahí es 78. Bueno, vamos. Es según la lista que tengo. Claro. Vamos. Aníbal Lozano, aclaro que no me interesan ninguna de las dos, pero de elegir. Ay, no sé si no te interesan, Aníbal. Si para no, mí que sí, si opinaste, si no, porque evidentemente un poco te mueve. Me parece que le querés jugar con la indiferencia. Aníbal. Romina Dramicino dijo. Pará, ¿qué elige Aníbal? Ah, la A. A la brasilera. Sí, la A. Perfecto. Romina Dramicino dijo Dilma. Ok. Cloda, dilema con helado crema Rousseff. Alexander dijo Dilma, dilema. Dilma y dilema tienen casi las mismas letras. Dilma. Dilma. Qué loco. Sí. Sol Semilla, hiciste que la hora doble pase de empoderar violenta y sexualmente a la mujer a propiciar que se maten. Hacete responsable, dice Claudat. Puede ser que haya dicho eso. Sol Semilla, todo lo que dijo Claudat. Sí, eso mismo, empoderar y... Tenemos eso, entonces. Eso. Bueno, Facebook. ¿Facebook tenés? ¿Tenés Facebook? No, no tengo Facebook, soy un rarito. Pero no te soy, anda. Soy un moderno. ¿No te anda la máquina? Soy re posmo. No. No te anda la máquina, bueno, entonces lo voy a tener que buscar en el teléfono. Mientras no tenés mensaje, no tenemos nada. Lo que sí te... ¿Qué, Félix? No te entiendo tus miradas acá. Si te pones como... se cayó Facebook, no, son para abajo los mensajes. Me harto, mira, justo ahora acaba de entrar una Facebook. ¿Viste? Pero mira, te salvó la cola, era obvio, pero de alguna manera... Era obvio, yo sabía. Cállate, ¿qué vas a saber vos, Gil? Sí, es un dilema. Ayrton de Sasso vino a salvarte la cola. Dijo, Merkel, Dilma me da a que tiene un gato muerto ahí abajo. No lo había... No, y el Brazilian Wax es de Brasil. No es, ¿es de gato? Es Sherman. No, el Brazilian Wax es... ¡Tra! Y no hay nada. ¿Qué es eso? Es un tipo de cavado. Se llama Brazilian. ¿Cuánto Wax? Wax. O la cera. Wax. Cera brasilera. Ah, mirá. Todo. Hay que qué explicar. Ignorante, sí. Ah, eso le gusta a Silverstein. Sí. Ah, sí, sí. Sí, yo no puedo. También. No, yo no soy fan de eso. Bueno. No demos detalles. No, solo estoy diciendo que no soy fan, pero no soy fan de un montón de cosas que no consumo. Lo que estaba pensando era, hoy tuvimos una pequeña charla con... No, ahí de esto ya estamos. ¿Estamos qué? No, que no. Ah, hoy tuvimos otra pequeña charla. Es una cosa que, sí, que iba a comentar. ¿Qué? Que yo vengo con tortícolis. Oh. Hace un tiempo. Una nueva. Y tuve como una sí, nueva. Tiene, sí, el hombre de los problemas. Sí, me desperté con tortícolis hace un par de días y me empecé a poner azufre en el cuello. La bolita que se... La barrita. Sí. Y se me partieron tres o cuatro. ¿Y? Y tengo mi duda de cómo funciona eso. ¿Funciona? Ah, ese es otro, sí, funciona. Misterio. Funciona. ¿De veras cuando se te rompen se te alivias? Y yo me alivié, pero también ayer me clavé un Metaflex, así que... Buah. Eso. Pero anoche... Yo tengo una teoría. A ver. Cuando vos te contracturas a veces es porque te entra aire. Te entra sí, aire la gente a... dice eso, que es aire. Sí, te entra aire entre los músculos. ¿Y dónde sale ese aire? Del viento. Te viene un vientito así, un viento y te deja duro. Famoso, te dejó duro. Traspasa la piel el viento. Claro. Yo pregunto para saber. Traspasa la piel el viento, está sí. Clarísimo. Bueno. Está clarísimo. Entonces, ese aire después, sí, vos le pasas la barrita, que es muy compacta, muy compacta la barrita, sí, muy compacta. Y de golpe sale ese viento y te quiebra la barrita. Y para mí. Y funciona. Sí, claro que funciona. ¿Cómo no va a funcionar la barrita? ¿Cuánto cuesta la barrita hoy en día? 5 pesos creo que valían. Yo cuando la última que compré valían 5 pesos las 5. ¿Y el Diflonplex? No sé, se lo chafé a mi hermana. Eso es gratis. Para ver, viste, economía, uh-huh, economía, para que la gente sepa. Eso es gratis, eso es directamente. Pero para mí funciona así, ojalá pudiéramos hablar con un técnico especializado. Ay, sí, en barritas que... ¿Los doctores que... recomiendan? ¿Qué? ¡Oh! Llamado, hola. Hola, sí, ¿qué tal? Sí, ¿quién está al aire? Mi nombre es Jorge. Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo te va, Jorge? Sí, soy especialista en barritas. Ah, mira. Ay, bueno. Sí, me comentaron que tenían una duda. ¿Cuál exacto es puntualmente? Sí. Bueno, ¿cómo sí funciona? ¿Cómo o sea, funciona uno se pasa la barrita y de golpe te la rompe el viento. La barrita de azufre estamos hablando, sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Jorge. Bueno, la barrita de azufre lo que principalmente tiene es... digamos, está cargada energéticamente a tal punto que lo que identifica son las disrupciones. Claro. Y cuando hay en cierto espacio del cuerpo humano una disrupción energética, la barrita se quiebra. ¿Cómo? Disrupción energética. Sí, no terminé. Disrupción energética. Por ejemplo, las personas tienen cierta energía, ¿verdad? Sí, sí, sí, eso es correcto. Uno ve a una persona y dice, ay, qué energía pesada que tiene, qué energía liviana. Bien. Sí. Y la barrita de azufre lo que hace es identificar eso. Identifica la barrita. La energía que te cargaste por culpa de otro. Sí. Exacto, exacto. Entonces lo que hace es al quebrarse, lo que hace es libera esa tensión. ¿Se entiende? Está mandando salud. Bien. ¿Qué hace despierto a esta hora, doctor? Sí, doctor. Bueno, yo trabajo en una guardia. Sí. ¿En una guardia? Sí. ¿Y que practica barritas a la gente? es una emergencia que nosotros tenemos acá, barrial, pero hacemos urgencias homeopáticas. Ah, mira, claro. Urgencia homeopática. ¿Usted estudió la carrera de medicina? Bueno, o lee el iris de los ojos. Yo le miro las pupilas y las rodillas y rápidamente identifico qué es lo que le pasa a esta persona. Pero ¿cómo hace esas cosas? Pero eso es como la mujer de Solán. Sí. ¿Qué hace? ¿Cómo es el sistema? No. Mira, lo siento en una silla. A ver. Cada un paciente accidentado. Sí. Sí, yo solamente atiendo si se puede sentar en una silla. O sea, si ya está, digamos, demasiado comprometido, bueno, lo derivamos. Pero lo siento en una silla al paciente. Sí. Le miro fijo en los ojos. Sí. La aureola del ojo. Aureola. La aureola de los ojos. Sí. Le aprieto las rodillas. Le miro también la rodilla. Sí. Y ya con eso tengo un panorama integral de cómo está esa persona. ¿Está con pacientes en este momento en la guardia? ¿Tiene alguno que podamos...? Sí, tengo una paciente, casualmente. ¿Puede dar su testimonio? Sí, a ver, un segundito, que me cayó acá una paciente atorada. ¿Pero está en el hospital? En una... ¡Hola! ¡No! ¡Amelia! ¡No, Amelia! ¿Cómo está? Amelia, ¿qué hace ahí? Estaba comiendo pescado, vos sabés de cena. ¿Pero dónde? ¿En la guardia? Ahora. No, en mi casa, hija. Pero, ¿cómo la guardia es en su casa? La guardia es cerca de mi... Bueno, han tomado parte de mi terreno, ¿sí? ¿Cómo han tomado parte de su terreno? Para hacer esta guardia clandestina. Para hacer esta guardia, esto es una locura. Pero yo me viene bien porque me atoré, mi amor, con una cosa del pescado que viene la hora que antes no venía. Con una espina. Con una espina estoy clavada. Ay, Amelia, por favor. ¿Y qué? ¿Le llamó a este doctor? Claro, él me hizo comer pan. ¿Pan? Bueno. Claro, la miga de pan. 2 kilos y medio de figachita llevo comida. Pero, Amelia, está hinchada en ese momento. Estoy hinchada, no va a poder, soy un tonel. No va a poder ir de cuerpo. No voy a... Bueno, yo tengo muchos problemas. Ah, ese también lo tiene. Claro. Te quiero mucho. A mí, gracias, Amelia. Nosotros también la queremos. Pero este hombre, ¿qué hace? ¿Se instaló en su casa? Él me agarró. Sí. Bueno, y me sentó, me miró fijo a los ojos, sí. Me apretó la rodilla, pero me dolió un poco. Oh. Bueno, y así me dijo, usted tiene la espina en la glotis. Ah, la espina en la glotis, claro. Y él me dijo, bueno, come pan. Bueno. ¿No? Claro, compró figacita. Claro, claro, compré figacitas, pero no me desatoré porque sigo atorado. No, pero ¿hace cuánto que tiene este problema? Eso, ¿hace cuánto? A las 4 o 5, no, a ver, yo ceno habitualmente a las 6:30 de la tarde. Qué temprano, sí. Mi amor. Viendo a Santiaguito del Moro, te quiero mucho. Santiago, no, claro, bueno, puede ser que lo esté escuchando, porque ¿me estás oyendo, Santiago? Bueno, sí, siempre nos escucha, Santiago. Muy sí. Grande. Te quiero, a la que no quiero esa Marina Calabró. ¿No la querés? Ah, Marina. Es muy fea. No, fea, bueno, es linda. No la quiero. ¿Por qué? ¿Es fea? Porque ella habla mal de las personas. Te quiero mucho. Bueno, pero... ese es su trabajo. Sí. Amelia, entonces... ¿De qué tamaño es la espina, Amelia? Bueno, la espina aproximadamente, porque esto era un pez que me vendieron acá en esta feria de una porquería. ¿Qué feria? Que tiene unas espinas, el pez adentro, que son como de 14, 15 centímetros. ¿Qué le vendieron? Pero, estoy atorada. Pero la tiene en este momento adentro, a la espina, usted está segura. La tengo adentro, como dice Maradona. Pero a mí la engaña el médico para vivir en la casa. ¿Qué pescado era, Amelia? Era pez pollo. Pez pollo. Es el más económico. Usted pidió pez pollo. Porque estamos pasando una situación muy compleja, los jubilados. Sí, Amelia, pero bueno, sí. Eso y los es... docentes también. Bueno, Amelia, sí, pero sí, no siempre... Pues usted mira mucho tele, Amelia, mira hay mucho Canal 3. Un golpe de Estado. No, Amelia, ¿cómo va a decir eso? De golpe le salió... Mira mucho que vayan todos. Bueno, ¿y quién le gusta, Amelia, para que venga? A mí me gusta Massa. Massa le gusta a Amelia, mira. Me gusta porque... ¿Por qué? Porque él me regaló una camiseta. ¿Una camiseta? Sí, acá en mi barrio vino a hacer campaña. Mira. Ah. Y es muy bueno. Lo queremos. Te quiero mucho. Bueno, no sé, Amelia. Y entonces, es un estafador por lo que está masa. Haciendo en Tigre. Pero entonces, bueno, ¿quién le gusta? Porque usted propuso masa. Golpe de Estado. Bueno, a mí me gusta Herminio Iglesias. Herminio, no, Amelia, Amelia, tengo que decirle algo al respecto. ¿Qué pasa? Herminio falleció ya hace unos años. Ay, Dios mío. Sí. Y no encontraron otro momento no. para decirme. Ay, me descompenso. No, Amelia, por favor. A ver, un segundito, acá le estoy mirando las pupilas y le voy a apretar la rodilla. No, descompensada no está en este momento. Ah, ¿verdad? No está descompensada. ¿Qué, doctor, qué tiene, Amelia? Lo que tiene en este momento es, bueno, está es producto de una emoción fuerte, por una, puede ser por una novedad o porque algo que bueno... Sí, que le impactó en su ser, pero no llega a tener impacto total en su... Claro. ¿Dónde estudió, doctor, usted? Si no... Bueno, yo hice tres materias ¿en qué? Con Giselle Rímolo. Ah, ¿vio? No me parecía a mí que por ahí algo había. Pero cuando ella sabía, cuando ella estaba en... Cuando ella sabía. Sí, sí. Y después, bueno, hice el CBC de abogacía, pero, digamos, no está, pero, está bien pero, para un doctorado. ¿No? Pero aprobó Sociedad y Estado y Pensamiento Científico. Son sí, eso la verdad que te da herramientas para defenderte en lo que es la medicina. Pero, a ver, ¿y cuánto? ¿Cuánto ¿Es servicio privado? ¿Eso cobra? A mí me operó. ¿A usted lo operó? Me sacó un lunar. ¿En dónde? Yo me había salido un lunar abajo del cogote, digamos, en el cuello. Sí. Y él con un carbón encendido me la fue quemando por dentro. Pero eso es como un carbón dentro. Encendido. Claro, es como que lo va quemando. No sentís nada, te digo, ¿eh? Bueno, yo prácticamente no siento nada en ninguna parte del cuerpo ya. Claro. Pero, Amelia, ¿cuánto le está cobrando por la atención? Sí, me cobra una fortuna. ¿Cuánto? Porque es un abono mensual, por digamos, como una obra social que él pero tiene. Pero si está en su casa... Bueno, pero a menos ¿qué querés que haga, hijo? Me cobra igual. ¿Cuánto? Bueno, le estoy pagando 317 pesos por mes. ¿Para qué? Pero yo tengo el plan 410, que me incluye una topificación de flúor que me pueden hacer en los dientes cuando lo desee. Amelia, le tengo un mensaje, ¿sabes? Un oyente Guido nos manda un mensaje que dice, pobre Amelia, tiene la casa llena de gente, ocupas el Janderi, un doctor trucho, la quiero mucho. Yo también, Guido, ¿a dónde vivís? Vive en San Martín, Guido. ¿A dónde estás? No, que va a ir, San Martín, no, que va a ir a la casa. Voy a ir a tu casa. No, voy a hacer un bizcochuelo. Pero hágaselo en su casa. Bueno, yo veo que yo veo Handler, que ¿qué Handler? Handler. No, no, no. Ay, mi amor, qué rápido. apareció. Está todavía. No. Handler. Claro. Handler. Handler. Ay, sí. Estás con la Amelia, Händel. La vine a acompañar acá a la guardia porque esta mujer está muy sola, mi amor. Pero Händel, ¿usted se quedó instalado a vivir en la casa de Amelia? Bueno, sí, me quedé, pero ya con otros términos. ¿Cómo arreglaron? Claro, bueno, ella me dio una pieza, aceptó finalmente el respeto por los espacios de cada una. Ay, ¿qué pasa? Pareció un eructo. No, te juro que no, no fue. No, pareció un eructo, no me tenté. Se rió mientras tomaba un vaso. No. Te juro que no fue, chicos. Bueno, perdón, estamos hablando con un compositor tan renombrado y vos haciendo esos ruidos. Estoy trabajando en mi próxima obra. Sí. Que viene con todo. Ah, mirá, ¿cuál es? Pero ahora en marzo. Bueno, es una obra que se llama Músculos, Sudor, Martillos y Pasión. Wow. Algo muy distinto a lo que venía marcando Handel. Sí. Es un giro. ¿Usted es amigo de José María Buscari, casualmente? Sí, somos muy amigas. Claro. ¿Cómo amigas? Tuvimos el mismo problema hace poco. ¿Cuál? Porque a él una persona se le metió en la casa y le vació la caja fuerte. Sí. No, es verdad, un chongi. Pero él entró, o sea, vas él a comer le abrió la puerta. Nerinadi, mi amor. No. ¿Por qué le dice así? Te vas a comer un juicio Nerinadi porque te oí. No, sí. Handel. Hice un chongo, mi amor. Sí, no. Dijo un chongo. Fuiste vos. No, dijo vos. Sí. Fuiste vos. Pero Amelia está contenta con que usted esté ahí. A mí me da igual, pero la verdad que lo que pasa, acá el problema que tenemos, es que Handel sigue disfrazándose de duendecillo y tocando el flautín como un reverendo puto. No, Amelia, por favor, Amelia. No, me mejor es Amelia, no digas, sí. Mejor el mensaje. No, porque qué culpa va a tener él, ¿no? Porque capaz no lo abrazaron de chico. ¿Qué tiene que ver? No, no sea mala. Pero no es lo mismo que una lesbiana. ¿Por qué? Porque hay cosas que son más antinaturales que otras, mi amor. Ay, Ay, bueno, mira, lo que estás diciendo es realmente una estupidez. Bueno, no se peleen. Andrew, pero... Sí, sí, mi amor, bienvenida al 214, o sea, hello, bienvenida, te guste o no. Bueno, es una señora grande, bueno, pues también. Sí, sí. ¿Usted también? Sí, yo también, yo soy mucho más grande y sin embargo estoy en mi mejor... Estoy haciendo CrossFit. ¿CrossFit estás haciendo? Moderno. Sí. Qué bueno, ¿y con quién? Con Tyson. Tyson. Sí. Tyson McClarkin, se llama mi profesor. ¿Y qué le hacen hacer? Bueno, hoy hicimos todo lo que es la parte de glúteos. Ah, ¿sí estuvo trabajando glúteos? ¿Cómo? Ay, bien arriba, pum, pum, pum, pum, pum, para estar duro, llegar bien al verano. ¿Cómo son sí, ¿y en qué consisten los ejercicios? A ver, ¿cómo tenés que hacer? Bueno, mira, primero te atás una pesa a los tobillos y vas trotando bien la cola para arriba, a full. A full. Subiendo. Ajá. Digamos, para estar dura el sector que trabajás. Para la nueva obra. Para la nueva obra que voy a hacer, que es, está inspirado... sí, sí, la de músculos, exactamente. ya tengo el casting hecho de las personas que van a trabajar. ¿Sí? ¿Y quiénes son? Bueno, el protagonista es Ova Sabatini. Ova Sabatini, muy bien. Bien. Hablando de músculos. Muy bien, tipo... Es el sindicado. Sí. Actor dúctil. Exacto. Segunda figura, estoy entre Estebanés. Bien. Ajá. ¿Qué es ese ruido? Osvaldo Laporte. ¿Qué es ese ruido? Ay, es porque me tiento un poco. Ah, le gusta. ¿Y cuál le gusta más, Estebanés o no Laporte? No te puedo decir qué tipo de casting estoy haciendo. ¿Casting sábana? ¿Qué casting sábana de lo de Amelia? ¿Casting? Bueno, ellos le dicen casting, pero esto es una... ¿Una qué? ¡Maricuecada con olor a trolo! ¡No, Amelia, por favor! Amelia, no. Le permito diga eso de Laporte. ¿Está Laporte ahí también, Amelia? ¡Está Laporte! Y le dice que Laporte es trolo. Bueno, no, basta, para mí es un flor de trolo. No, Amelia. Porque Laporte es... ¿Sabés cuántos años tiene Laporte? ¿Cuánto? ¿50 y algo? ¡62, mi hijo! ¡62, tío! No. ¡Mira qué bien, Laporte! No, bien, Catherine. Porque no la viste de cerca. Ah, Amelia, no usa me digas. Usa un litro y medio de base líquida porque tiene la cara que es prácticamente un ojete. ¡No, no digas, Amelia! No, a ver si nos está escuchando Osvaldo Laporte en este momento. Te quiero mucho, Osvaldo. Bueno, pero... confusión. Porque él me gustaba con Solita. Silveira. Ah, cuando hacía de guardaespaldas. Solita, sí. Claro, él es muy guardaespaldas. Mira. Sí, usted da fe. Yo doy fe, claro. Porque él nos cuida acá en la casa. Vamos. Cuando hay inconvenientes, él sale enseguida a lo que pase, está él siempre primero. Qué bien, bueno. ¿Qué puede pasar? Bueno, acá hay mucha delincuencia, como en el país entero, que esto es tierra de nadie. No, Amelia, no sé, ¿la van a atender ahora? Ahora sí, lo que pasa es que tengo dos pacientes. Bueno, ahora me parece que me toca a mí. ¿Cómo? Me va a tocar a usted, qué bien. Sí, ahí me van a atender. ¡Ay, ya! ¿Le están atendiendo, Amelia? Sí, me... ¡Ay, bueno, ya! ¡Ay, no deje, Amelia! Bueno, o sea... ¡Quema! No, o sea, ¿qué le están poniendo? No, me están poniendo una palangana, acaba... No. No, Amelia... ¡Ay, ya! ¡Ay, Amelia! No, bueno, la llamamos después a ver si está mejor. Bueno, queremos estar cerca. ¡Ay, ya! ¡Un beso! ¡Te amo! ¡Te amo! Nosotros también, Amelia. ¡Qué tremendo! Te amo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ander, ¡qué momento terrible! Félix, ¿tenés mensaje? Por favor, poné una cortina, algo, recuperemos un poco la... Está reírle, qué tremendo, está pasando, por favor, lo de qué tremendo. Los mensajes son en relación al dilema. Sí, en relación al dilema. Uh-huh. ¿Qué dicen? Cabirrey dijo, Dilma es brazuca, no hay dudas. Dilma es brazuca, ajá, y... Ah, acá me llegaron un par de Juno. Suponemos sobre... que la B de Dilma. Sí, habrá optado por Dilma, sí. Juno dijo, B, hoy no puedo justificar. Ok. Y también dijo, Estebanés o Laporte. Mmm, qué dilema. Yo lo conozco a Laporte, a Estebanés no. Es chiquitito. Yo lo conozco. Laporte sí, yo me lo crucé también. Tiene tu altura. Es un personaje raro. Tiene tu altura. Sí, pero es más como... Más canudo. A mí me sí, sí, sí, dentro de... Qué gracia. Qué canudo. No, sí. A mí me bueno, buena sí, onda tiene. Sí, sí, bastante simpático. Una remera de Emporio Armani, una lástima. Eso es lo único. ¿Y vos por, cuando lo conociste? ¿Sabes por qué la, yo, es una lástima? ¿Por qué? Emporio Armani sí. es la marca de los pobres. Sí, la marca va. Sí, de, no sabes. Más barata de Armani. Como, mira mi remera. No, sí, sí, Armani Exchange. Está sí. bien, pero usa Emporio Armani. Tampoco es que se está vistiendo con una. Sí, pero es una grasada. ¿Qué o sea, es una Armani grasada, te pones ¿verdad? Porque dice Armani, no te pones... Te pones, ¿te el pones Armani porque es linda la ropa? El que tiene plata no se pone una remera que dice Emporio Armani. La tiene con la etiqueta así chiquita y sale él solo sabe no, que esta es una remera negra que decía en blanco Emporio Armani. Eso no, no se hace. No, no se hace, mira. Bueno. Eso se compara que la gente nunca sepa. Pensé que era tan coqueto, Félix. ¿No? Disculpame. Bueno. ¿Qué? ¿No estuviste prestando atención? Me parece creo que es cosa. ¿Cómo es? A mí me cae bien Laporte. A mí también me cayó bien. A mí también me cayó bien. ¿Y les cae bien Estebanés? No lo conozco. Se me cuesta un poco más. Pero supongo que debe ser más canudo. No, debe ser mal pibe tampoco. No, no, debe ser más canudo. Como actor, ninguno de los dos es como, ¡buah! Quiero ser... ¡Qué actorazo! No, ¿no? No. Pero bueno. Bueno, igual lo pongo a Laporte bastante antes que vean Estebanés. Bueno, ¿qué más me sale? A Laporte no lo acomodó nadie. Él se vino de Oriente. Sí, de lejano Oriente, sí, sí. Y no de Montevideo. Era Paquita Laporte. ¿Era Paquita? ¿De Yuya? Sí. Pero esas son chicas, no... las Paquitas de Yuya. Hay algunos que están perdiendo. ¿Fue Paquita? ¿Posta? No, no, fue Paquita en la tele Oreiro, por eso digo. Ah, la recambiaste. Acá, alguien de Facebook que estoy tratando de acomodar el nombre hace un montón y no me sale. Lo voy a leer. Kpok. Poco. Kpuf. La verdad. Nos empezó a seguir ahora, sí. Sí. Motoneta a Merkel por un pase in aeternum al Oktoberfest. Motoneta a Merkel, muy bien. Muy bien, no. Me gusta ese término. 9 a 5 va ganando Dilma Rousseff, ¿eh? Le va ganando Angela Merkel. 9 a 5 el dilema, lo repetimos. ¿Qué preferís? ¿Que te fuerce, que te obligue, que te instigue a hacerle sexo oral? A practicarle sexo oral a opción A, Dilma Rousseff. Opción B, Angela Merkel. Opción A, presidenta de Brasil. Opción B, canciller alemana. Todas las vías de comunicación, todas las participaciones tienen... Perdón, antes de las vías de comunicación, aviso que todas las participaciones entran para un sorteo de un kilo de helado de Cadore, que es una heladería espectacular en Avenida Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza, de los mejores chocolates y dulce de leche de la Argentina. Bueno, la vía de comunicación para opinar sobre el dilema, que la opción A es Dilma Rousseff, la opción B, Angela Merkel, son en el Twitter... arroba la hora doble. En el Facebook... .com/hora doble. Y en los teléfonos... 4010. 71574010758. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No, no entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a Perjumán. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? Qué buena pronunciación de francés. No. Espacio Publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Me acabó, come bien al mejor precio. Knock on Bob.

presenta este segmento. Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el árbol. Priscilo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, ¿vos? La verdad, muy bien. Hemos pasado una semana, volvió el tiempo bueno. Estás cansado. Hubo 12 grados. 12. Un ratito a la mañana, así cuando sale la gente a juntar sus almejas y preparar la pesca. Y más o menos al mediodía levantaba el sol, ¿no? Febo, ajá, ante nosotros. Febo. Y llegó a haber 18 grados y media de sensación térmica. Mirá. Así que en esos momentos es cuando sonaba la corneta. Hay una corneta que está instalada en Muelle Bar que es, anuncia el buen tiempo. Qué lindo. En el campo. Qué lindo. Y así, sí, las hordas enardecidas de seres humanos bajan a la playa en ese momento, munidas de sus baldes, heladeritas, baldes prepreparados. Ajá. Sí. Y también, como siempre, nosotros también recomendamos traer jugos naturales, ¿no? Jugos. Claro. Te noto un poco cansado, Alberto, y estás sí, como... Sí, fue una jornada muy intensa de trabajo porque estuvimos coordinando desde la Secretaría. No sé si ustedes saben que antes del Costa Rock se hace el pre-Costa Rock. Claro. Claro. Estando a 6, hoy no sé, ya estamos a 7. 7, claro. Además, es el mes 3. Ya para el 20, dentro de 2 semanas, es 2021, es Costa Rock. Y la semana que viene ya lanzamos el pre-Costa Rock. ¿Y qué pero, tocan? Bueno, es realmente una convocatoria abierta. Lunes, martes y miércoles de la semana que viene, que es lo que estuvimos armando hoy, por eso estamos muy cansados, la verdad, muchísimo. Y aparte de ayer hubo joda acá en Bangladesh. Ah, mirá. Sí, estuvo la fiesta del espumazo, que sí. es con todo lo que quedó de carnaval, ¿viste? Uf. Todo lo, sí. Residuo de espuma en el piso. Sí, residuo de espuma, todo lo que es espuma eso, metida en latas. Es y un spray, asco eso. Porque la espuma natural la puede hacer con agua y jabón, ¿no? Sí, no, pero... Es complicado. Claro. Pero no es medio asqueroso, ¿viste? No, hay frotación de cuerpos y también, y a veces gente con poca ropa, pero es lindo, es un lindo festejo. Bien Ibiza. Silvia, que con el bombo, viste, que ya está de 8 meses y medio, sí, estuvo bailando hasta las 4:30 de la mañana. Sí. Upa. Y le había dicho el neonatólogo, no tomes alcohol, y se mandó dos copas de vino con soda, ¿no? No, chico. El marido no la cuida tampoco. No. Yo le dije, cuidala. No, claro. ¿Estará preocupada por algo? Bueno, ella, lo que pasa es que las mujeres cuando están en ese estado también entran un poco en un 90 o 95% de confusión, ¿no? Ya no saben dónde están, están esperando a los mellizos Costa y Tuyú que aparecen en cualquier momento. Ayer, claro. Incluso en un momento pensamos que había roto bolsa, pero se le había caído un trago. No. Qué barbaridad. Era agua, sí, era agua. Hielo derretido. Sí, un trago que estaba en la mano y le corrieron todos los vecinos asistirla para llevarla para el policlínico, pero no. No. La verdad que fue una falsa alarma. Qué desgracia, bueno. Y te comentaba sobre el pre-Costa Rock, lunes, martes y miércoles, lo que se va a hacer es un casting abierto, ¿no? Convocatoria de casting abierto para el pre-Costa Rock que incluye actos de vodevil, escupefuego, todas las personas que tengan una gracia, ¿viste? Sí. Todos tenemos algo, una gracia, sí, ¿no? Claro. Ustedes, como han advertido, yo puedo imitar al personaje mexicano Kiko. Esa es mi propia gracia. Pero no lo voy a hacer en este momento. ¿No? Pero no querría. Pero bueno, ustedes que son profesionales del humor, la tienen. Acá lo que nosotros pensamos hacer es, ya que se hacía un casting, incluir también un reality show del casting, ¿no? Ah, qué interesante propuesta. Los jurados son, está Fabián, que él es veterano organizador de fiestas rave. ¿Conocen fiestas rave, entre comillas? Sí. R-A-B-E. Es de electrónica. Sí, rave. Música electrónica, con DJs. Sí. DJs. Sí. Y después hay una chica, Sonia, que ella es tatuadora y tatuada, sobre todo. Y hace tatuajes. Y después está Pedro, que es un furry. ¡No! Muñeco. Sí, que también es... ¿Y practica todas las costumbres de los furries? Sí, él está metido en el furry dom directamente. Prácticamente a Pedro ya no se lo ve más vestido de civil. ¡Qué carajo! Lo ves a veces dos y media de la mañana, por Mr. Bajón más o menos, se va a comprar una media docena de churros que ya está medio duro, porque imagínate que salieron a las 8 o 9 de la mañana del día mismo. Va a las 2 o 3 de la mañana, ya los churros están casi incomibles. Uh-huh. Y él va vestido de furry. No, y saluda así de furry. Y también Y la gente atiende un cibercafé durante el día también de furry. Un calor, mira. los días duros en enero, a veces su vicio por el furry lo hacía salir corriendo hacia el mar para refrescarse con traje y todo. Claro, qué calor. Qué padre. Sí, sí. Bueno, pero él es uno de los titulares del, como él fue en algún momento, como bien saben, él es furry y trabajó mucho en Trenes de Alegría y en todo ese rubro. Lo que él hace es opinar de la parte artística de todas las personas. Así que abrimos la convocatoria. Como ustedes siempre saben, nos pueden comunicarse por email a través del cliente Eudora, info@costeltuyo.com. Manden que quieren participar en el subject, que quieren participar de la convocatoria, y el mensaje, el cuerpo de mensaje vacío. Nosotros, vacío. Si nos gusta, más que nada lo podemos ir previamente preseleccionando a través de la dirección de correo. Es ingeniosa, ¿no? Ah, según entonces, eso. Se pueden vender bien y bueno, y participan. Es muy estricto el jurado, ¿eh? Ojo, vengan preparados, no, nada trucho, ¿no? Generalmente es personas que tengan una o dos semanas de experiencia ya en lo suyo, ¿no? Ah, bueno. Amateurs, no. Mira, bueno, eso será para el Pre-Costa Rock, que será un evento. Sí, me dejó. Verdad, fantástico. Sí, sí, pero me quedé con la duda de quiénes tocan, de qué hacen el Pre-Costa Rock, cuánto dura. No, me parece que no estamos entendiendo bien. El Pre-Costa Rock lo que hace es seleccionar a los artistas que participan del solo propio Pre-Costa Rock. Solo es el casting, claro. Claro, del propio Costa Rock. Es darle oportunidad a los artistas nuevos. Pero eso se ve. Se llama Up and Coming. Pero se ve en público, se puede ver un concierto mientras se pasa ve por eso. Webcast. Si ustedes sintonizan www.costeltuyo.com, ustedes pueden ver e incluso participar de la votación. Ah. No estaba funcionando porque lo habían hecho en Blogger, ¿conocen Blogger.com? Sí. No estaba funcionando demasiado bien la parte de la votación, pero esperemos que para allá, para el lunes, ya esté funcionando y los vecinos y cualquier internauta pueda participar. Mirá y de ahí salen lo que queremos son 6 actos, ¿no? Para hacer 2 el lunes, 2 el martes y el cierre es el miércoles. Y también participa, por suerte, representando obviamente al Costa Rock, va la gran fiesta de cierre del Pre-Costa Rock de miércoles, va a tocar Hotelazo. Ah, verá, qué lindo, que ya está seleccionado para el Costa Rock. No, claro, Hotelazo toca en el Costa Rock, en el escenario marítimo, en el ¿no? escenario marítimo. ¿Cómo están con ese tema del escenario marítimo? Sí, el escenario marítimo hicimos una prueba, por suerte, le hicimos el martes pasado, que fue, creo que fue 5 de marzo, ¿no? Y la verdad salió muy bien. El escenario tiene un solo problema que, para soportar el peso, hay que mantener inflada en el momento, ¿no? Es una tela, una especie de tela engomada, que no aguanta bien la presión del aire. Entonces hay que salir con muchísimos compresores para en el mismo momento se mantenga a flote el escenario. Imagínense la cantidad de kilos de equipo de sonido, sí, ¿no? Claro, y claro. Otra cosa que es muy complicada, se lo pueden imaginar técnicamente, aunque como yo no conozcan nada de técnica, cómo llevar energía, ¿no? Claro. De 180 watts hay que llevar trifásica hasta allá para los equipos de sonido. Qué ¿cómo llevas trifásica? 1.2 millas marinas adentro del mar. No, claro, no. Claro, sí, bueno, sí. Difícil, la verdad. Sí, que es difícil, pero lo están resolviendo. Es con cable submarino. Chapo. Qué peligro, igual. Y bueno, y también va a haber, por suerte, fue contratada, aunque aún todavía no pagada. Se le ha dado un cheque como adelante con el 25% del costo. Un show de fuegos artificiales. Qué lindo. No sabemos cómo será juntar agua con fuegos artificiales, ¿no? Sí. También imagínense. Por ahí es. Que no se le moje. No enciende la mecha. Claro, bueno. Por ahí, claro, ¿Cuántos? Es muy complejo. Me estaba surgiendo una duda, perdóname que te cambie de tema. Dale. Cerró febrero, ¿cómo cerró febrero? Febrero, mira, la verdad, excelente. Excelente. 9.012 turistas vinieron. Epa. Frente un poquito descompasado con los 35.518 que hubo en enero, ¿no? Levantó al final. Pero, bueno. Se levantó porque venía, sí, teníamos... Más o menos para el 20 de febrero teníamos nada más que 815. ¿Cuánto? 815 personas. Me imagino que tendrán el gasto promedio de cuánto gastó la gente y cuánto tiempo se quedaba, más incluido, o menos. Incluido recreación, sí. Hotelería, sí. Lo que es cama, dormir, ya vienen con su sábana incluida, es limpias. Claro. Y comestibles, gastaron en promedio 219 pesos por día. Eso es mucho. Porque hay mucho, poco, es poco, porque poco. Febrero lo que se utiliza mucho es camping. Claro, mucho camping. Entonces, y con el frío, todo lo malo, y incluye todo lo malo, ¿no? Que claro, sí, sí. Suciedad, incomodidad. Y el frío, además de haber jugado una mala pasada, me imagino, en la carpa. Y imagínate el frío ahí, sí. ¿Bien, tuvo mucho viento en febrero? No, más o menos el viento fue entre 4 y 5 nudos en promedio. Ajá. Pero cuando hay viento, digamos, viento de tierra en la playa, no se puede ni estar, ¿no? Ahí salen volando las sombrillas. Incluso un nene salió volando desde Muelle Bar hasta Portofino. Lo encontró el gordo, no sé, yo no conozco el nombre porque él es del sur y es el nuevo concesionario de Portofino. Lo encontró. Ajá. Y no tuvieron en qué aplaudir, ¿viste que en la playa aplauden? Sí, por los nenes. Sí, claro. No, o sea, había, incluso la madre estaba, ya ni saben el nene porque la madre estaba peleando por su propia vida con el viento. Con el casi tsunami. No, tremendo también. Tremendo. El pavoroso drama de los rayos, ¿no? De los rayos, sí. Rayos, y además, y no, recordemos también que hubo que lamentar una muerte por sombrilla hace unos años, creo que era en Pinamar, me parece que era. En Pinamar, sí, una sombrilla que se clavó en el medio del pecho solar a un señor. Sí. Y perdió la vida, no desangrado, sino por el shock. ¿Tuvieron algún drama en Costa del Tuyú, algún tipo de accidente que lamentar este verano? Este verano hubo un accidente con un propietario, ¿no? Uh-huh. Que no es vecino, es un señor que viene enero y febrero, se queda, que tiene lo que ustedes conocen, el triciclón. El triciclón, ¿no? Triciclones. Sí. Es un antecedente del cuatriciclo. Del cuatriciclo, claro. Sí, marca Yamaha, fabricado en Kioto, Japón, que estaba, la verdad, no está... legalizar, digamos, no se puede circular, no tenía chapa patente porque el triciclo fue prohibido a principios del siglo XXI, porque imagínense que no tiene estabilidad, vuelca fácilmente. Claro. Y él lo que hacía, estaba paseando con el triciclo por el centro, estaba yendo por Arrayán, muy despacito iba él, ¿no? Y unas personas que se estaban mudando, estaban levantando un piano para ponerlo arriba de... un estudio de piano de una señora que da clase de piano, sí. Se le cayó arriba del cuatriciclo y murió. No, sí. Nada que ver con el triciclo. No. Qué desgracia. Qué tremendo. Esperemos que se haya podido sacar la mala onda, ¿no? La playa con eso, ¿no? Porque... No, se le dio cristiana sepultura al señor y en el cementerio y bueno... La familia lo despedió cantando el Ave María. Nunca hablamos de eso. ¿Tienen cementerio? ¿Tienen casas de velatorio, cementerio y en Costa? ¿Sabes que lo único que queda? Había una familia que era Sepelio Roca, Roca con K. Nunca nos explicamos bien por qué era Roca. Ellos se dedicaban a la actividad que generalmente lo hacen personas idóneas, ¿no? Ellos lo que venían era de trabajar en un cementerio de animales, entonces de repente los cuerpos no los trataban muy bien y los tamaños que tenían de los ataúdes a veces eran un poco pequeños y iban dobladas, las personas iban dobladas. ¡Ay, qué horror! Entonces, sí. Entonces esas personas se les sacó, se licitó de nuevo y este año empezó a trabajar una empresa que es alemana. ¿No? De sepelios. Lo único que ellos no son inmigrantes, mandaron gente directamente de Alemania y no se entiende nada. O sea, vos vas ahí, querés enterrar a alguien y a lo mejor podés terminar enterrado vos, porque no entiendes nada. ¿Qué problema? A mí me pasó algo distinto, pero con un shawarma que hay por acá también. Sobre ¿qué pasó con el shawarma? Calabrini Ortiz. Nada, que la atienden gente que sí, son como... Conozco. Al menos no te entienden absolutamente nada de lo que estás pidiendo y termina con una cara de malo terrible y entonces uno termina aceptando cualquier cosa. Porque, mira vos. Que en el caso del cementerio es mucho más grave, ¿no? A ver si... Igual ya está. Te dicen, el que está para enterrar es él y te señalan otra persona que está viva y ¿cómo le decís que no? No, es muy difícil de indicar. Sí, aparte sí. La persona muerta ya se empieza como a descomponer. A desvencijar. Sí, se infla también, es delicado. Lo tienen que manejar profesionales y siempre recomendamos de acá que utilicen guantes descartables de goma. Claudio, perdóname, te corrí de la agenda. Después del Costa Rock, además del Costa Rock, ¿qué tenés? El Costa Rock tenemos el Festival Internacional Local de Teatro. Mirá, ya programado para el mes de abril. Qué bien. Internacional porque van... Esto, que son todas las obras que estuvieron localmente presentándose en el Mari Lanzani y un espectáculo nuevo, nada más. Ajá, ¿cuál es? Se lo encargamos al director de teatro, José María Muscari, ¿lo conocen? Sí, claro, ¿cómo no? Todavía no nos contestó. Que sea todo con mujeres, le pedimos, porque él trabaja mucho con mujeres. Claro. Él rescata a señoras que al Tritempi habían sido estrellas a lo mejor en novelas. Sí. Y bueno... le pedimos eso para cerrar el festival y después, bueno, ustedes saben quién se imaginan que va a abrir el festival. Magia sin límites. Exactamente. Ah, que él viene de una gira por el Brasil donde no le fue demasiado bien. No le fue demasiado bien. No. Sí, y porque él lo que intentó hacer es presentarse en todas las ciudades donde se va a jugar la Copa del Mundo, Brasil 2014. Ah, qué bien. Y, sí, eligió, y cuando llegó, iba desde el sur, ¿no? Y cuando llegó a la ciudad de Belo Horizonte, que no es tan cerca de la Argentina, no. Sí, tuvo un altercado con un mago brasilero. ¿No? Que sí, en el medio de la presentación de él, había poca gente, 85 personas. Bueno. Y el mago, él estaba haciendo un truco con una paloma, que le agarraba a la paloma delicadamente del cuello, y el mago este, un poco pasado de copa, subió al escenario y atacó a la paloma. No, y el mago se puso. No, ustedes lo conocen, Ezequiel, que vos le podés tocar todo, incluso a la señorita, pero el mago, a la paloma, no. La viene mirando, sí, cuidando como si fuera una hija. Y el público, qué feo. Sí, y la paloma salió volando arriba, como era un techo muy alto. Estaba un poco asustada la palomita y se quedó... Se quedó, ustedes vieron como los tinglados que tienen. Ay, una estructura como de caños. Se quedó enganchada. Se quedó enganchada ahí la paloma y estuvieron unos cuantos días para bajarla, ¿no? La bajaron ya no quedaba nada. Entonces, bueno, vino amargado, pero con esto el asunto que nos elegimos que abre el festival, va a abrir el festival con un monólogo mixto, ¿no? Va a ser 50 minutos de humor, 50 minutos de magia, pero todo lo que se llama magia de contacto. ¿Vieron? Mirá, que es, contacto. Claro, la magia de contacto es magia cercana al público, al ser humano. Te hace un truquito y generalmente es magia pava, ¿no? Con monedas. Sí, no, carta, tampoco nada muy sofisticado, ¿no? Claro. Bueno. No hay sofisticado, pero cierra con una canción. Lo nuevo es que el mago canta. Ah. Sí. Cierra con una canción que interpretaba Palito Ortega, La Felicidad, porque él le quiere dar como una onda, como que la gente se vaya con buena onda, aunque desafina bastante. Sí, qué horror. Sí, le meten autotune ahí en vivo, pero bueno, no funciona. ¿Qué variado el show? ¿Cómo? ¿Qué variado el show? Es variado, sí. La verdad, 50 minutos de magia, 50 minutos... de humor, y después una sola canción, pero con una pista. Mira, una sola pista, y entonces... Claro, la canción. ¿Pero la canta él? Él la canta, sí, arriba de una pista de Palito Ortega. Muy berreta, me parece. No, bueno, digas. Muy berreta. No digamos berreta, es un show de primer nivel. No, está bien, pero por el tema de la pista. Incluso lo que nosotros prometimos, le dijimos, le pagamos poca plata al mago para presentarse, pero lo que le prometimos... es a través de una gente que hace colombofilia. Sí, ¿no? Con palomas mensajeras, sí. Regalarle una palomita de oro, ya para que él se la lleve. Mira. Y a juego con un dije, para que él se la lleve también en su pecho. Y muy contento. Un dije, si algo que se luce hoy en día son los dijes, ¿no? Sí. Un hombre con dije no tiene por qué ser femenino. No, el para dije nada. Se puede lucir. Okay. Para nada. ¿Usted tiene uno de un diente de jabalí, por ejemplo, de dije? No, que yo no muy tengo lindo. Dije, no. Me gustaría, pero no tengo. Era muy bonito ese, era muy bonito. Bueno, ¿qué más? Porque hoy salimos muy tarde, entonces tenemos como ya, viste, el espacio acotado. Ya el espacio está pago por nosotros. Sí, ¿no? Sí, lógicamente. Claro, lo que pasa que, bueno... La que no escucho hoy es a la señora que estuvo cuando ahí me presentó. Físicamente el jueves pasado en la radio, la señora llamó hoy, estuvo, sí. Quería venir a hacer una columna, recién tuvimos una discusión, bueno, si quieres hablar, bueno, Amelia, por favor, sentate al aire, porque quería hacer una columna. ¡Hola! Ay, ¿cómo anda, doña? ¿Ya pudo, la pasó bien la semana pasada? ¿Pudo dormir en el hotel que le conseguimos una buena cama? Sí, me consiguieron una buena cama, pero hay una realidad que ustedes dicen que no hubo accidentes. Yo estuve llena de accidentes. No, fatal. Quedamos rotundamente. Me caía dentro de un pozo en la playa. En la playa. ¿Por qué no llevó la palita y lo va tapando antes de que mientras? ¿Vos te parece que yo estoy para ponerme a tapar pozos? No, es problema. ¡Maleducados! Se lo está diciendo con respeto. No, Amelia, no se enoje así. Respeto lo que me tendrían que pagar la indemnización, que estoy lastimada y dañada. Justo, o sea que el balance de Costa, el tuyo fue negativo. No haga mala publicidad porque nosotros garpamos acá para que la vista. Así que la verdad, a esta señora no nos conviene. Sí, no digo al aire, pero no le conviene. Es muy lindo el lugar. Qué lindo lugar al que fui. Ahí va. Ahí va. Realmente tiene un lugar para tomar café muy lindo, es. Ah. Sí, el café de Paco. Es riquísimo, el café de Paco. Muy, café colombiano. Muy Mirá. Colombiano, sí. Ah, le encantó. Entonces, le encantó, entonces es el mejor lugar del mundo. Bueno, Amelia, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, bueno, vos la habías pedido, Norberto, ¿no? Es así, es una caja de sorpresa, no sabes para dónde arranca. ¿Estás ahí, Norberto? ¿Te fuiste? ¿Norberto? Sí, no, acá estamos acá, la verdad, salimos al, no al balcón, pero a la terraza de acá de la municipalidad. Ah. Y está bárbaro, hay poca gente, pero está animado, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que se llama en Brasil? Gipoichi Carnaval. Ah, sabe, claro. Es como después de la sensación, después del carnaval queda una sensación como de fiesta latente, ¿no? Que en claro, cualquier momento se puede reanimar la llama. Qué divino, qué divino. Bueno, ¿hubo carnavales en Costa del Tuyú? Hicimos un carnaval muy lindo, la verdad. Como ¿sí? les contaba la semana pasada, el primer carnaval de Latinoamérica con el agua prohibida, sin agua. Ah, sí, sí, sí. Se utilizó pintura, a veces un poco de goma. Sí. ¿Goma? Goma. Sí, gomas, estamos hablando de caucho, ¿no? Sí. Tipos de goma, papel. Forma de bola también, látex. ¿Papel? Y papel también. Papel sí. Picado, me imagino, espantazuela. Fue después de limpiar, ¿no? Claro. Hubo dos, tres días esta semana que estuvimos limpiando, pero y después dijimos, ¿por qué no pusimos agua? Que el agua se limpia sola. Y podían... Era mejor. Sí, sí, ese... Pero bueno, y a ver, redes sociales, entonces te voy a pedir. Redes sociales, como nuestro contacto más importante, como siempre, badu.net, Badu. Para Costa del Tuyú. Ahí está un sobrino de Silvia Pícaro que se hizo un perfil y estuvo hablando con unas señoras mayores que él. No. Digamos que tenemos que decir que el perfil de Costa del Tuyú recuperamos el control. ¿No? Menos mal, menos mal. Contáctenos. ¿Tinder van a tener? Sí, sacamos un perfil en la red social Tinder. Ajá. Pero como pusimos como foto de perfil una sombrilla, no recibimos ningún contacto. Claro, todavía. No, están, todavía no, no parece ser muy atractivo, no, y creen seductor. Incluso que puede tratar de ser un robot las personas. Ah, claro, claro, claro. Y sí, sí, aparentemente sí. No hay nadie Tinder, no hay nadie en la red social Tinder acá en Costa del Tuyú. Ah, Tuchulo, porque cuando es por kilómetro, 100, claro. 150 kilómetros apareció una persona de Villa Gesell. Claro, uff. Claro, pero no le había gustado, apareció pero no le había gustado la sombrilla, no. Quería de otro color. Claro, no, un desastre. Bueno, ¿qué otras redes sociales? La red social, la aplicación más importante del invento del internet, que es el email. Siempre utilizamos un cliente alternativo, ¿no? No usen webmail porque son inseguros, entra virus. Ajá. info@costadelyu.com. Sí, muy bien. twitter.com/costadelyu, la red social del sí, pajarito. Claro, por supuesto. Es una porquería esa red no, social. No, ¿por qué, Amelia? Están hablando de las redes sociales de Costa del Tuyú. Porque fomentan el uso indiscriminado ¿De qué? ¿Dónde quedó el contacto entre humanos, por ejemplo? Uy, señora, lo que pasa es que quedó desactualizada. Sí. Lo que también queríamos contarles es que fue anunciado por Twitter, es que junto con Costa Rock se va a elegir a la Miss Colasif. Te quiero mucho. Ah. Bueno, que bueno, reemplaza a la reina de Costa del Tuyú, que era abierto a toda la comunidad. La única reina fue, que está ahora en actividad, que es Tamara Sterma. Tamara Sterma, claro. ¿Tiene título? No hay princesas. No. Colasif. Y ahora se va a elegir el cetro. Se reemplaza. El cetro es un palo, como de escoba, con un pote de Sif, ¿no? Con un pomo de Sif. Justo el día de la mujer, una vergüenza, el 8 de... Pero tiene que tener una buena cola, sobre todo lo que tiene que tener es marcado la marca Sif en la cola, dibujado. No, pero es el 8 del día de la mujer. Si es en tinta tipo henna, mejor. Es el sábado es el día de la mujer, es otra idea, me parece otro concepto. No, me parece, no sé si italiano, para el día de la mujer no me parece. No sé, igual. El día de la mujer es no, el día de la mujer es el día 8, ¿no? Sí, no, no, para el día de la mujer no hay actividades programadas, por eso si se les ocurre algo, una mesa de feminismo. Mujeres eran las de antes, bueno, las de ahora son unas estúpidas. Amelia, por favor, deje de interrumpir. Se pone muy agresiva. Sí, muy agresiva, muy agresiva. Bueno, Martín. Esperamos que Vanessa venga a trabajar como Digi, ¿no? Pronto. Ah, pensé que la Colasif, no, sí, como la Colasif, si querés, Vanessa, también ¿crees que estás en condiciones? No, podés, no. Tranquilamente, incluso. No. Hay dos personas que quedaron finalistas, que sí. Está Misterman y Agus Satelital. Quedaron. Son dos personas que quedaron ahí. Y después hay unas más. Son chicas. También seleccionadas que no recuerdo el nombre. Otra red social para comunicarse es la red social más conocida, la red de redes, Facebook. Facebook. Ah, muy bien. Facebook.com/Costa del Tuyú. ahí siguen molestando lo de Monte Hermoso, bueno. Uf, sí, el viejo dile. Esos son insoportables. Qué bravo, qué y bravo. Y también tenemos un perfil, como siempre decimos, en contactosex.com.ar. Ajá. Un poco subido de subido tono. Subido de tono, ¿eh? Claro. Pero igual, para todos los gustos. Mira, bueno, ¿qué mira? Otra cosa. Y funciona y se le conecta. Funciona, la sí, la verdad que se ha metido bastante gente, se ha enganchado con la onda Swinger, ¿vieron? Swinger, el sí. El intercambio de pareja. Sí, sí, sí. Hay, bastante, hay una comunidad bastante grande. Había, antes lo hacían por el Tigre, provincia de Buenos Aires, y vienen para acá para hacerlo en, un, en una zona de una playa nudista. Mira, qué bonito. Después, para comunicarse, como última red social que está de última onda, Telegram. Ah, ¿conocen? Telegram, sí, sí, sí. Claro. Bueno, nosotros todavía no entramos, pero ya bajamos la aplicación. Ah, necesitas un teléfono ahí. Sí, como el celular no tenía crédito. Está no bebiendo, Jorge. No, ¿qué le pasa? Está bebiendo, está destrozado. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes y además garpamos, ¿no? Sí, así sí. Me tenía que agradecer a mí mismo. Por favor. Presentó este segmento Costa del Tuyú. La alternativa de mar para un relax incluido. ¿Puedes salir? Sí. Te quiero mucho. ¿Puedes salir? No, no, permiso. No, Amelia, puedes no, salir. Llévatelo. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada. Lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? No, tomates. ¿Toma qué? Tomates. ¿Qué es eso? Es una fruta. ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre, entonces? Es una fruta roja. Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo, el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwicito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio Publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Nakampop, come bien al mejor precio. LR4 Radio Splendid en internet www.splendid990.com.ar. Gracias a tu contribución se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Bodagoal. ¿Te quedó claro? El Bodagoal. La hora doble. Al derecho y al rey y al revés. lo hablamos 15 veces sobre la letra del tiburón y eso. Yo no sé. Sí. En fin, último mensaje, Félix. Lo tenés a mano, por favor, Félix. No, ordenemos un poco este programa. Todo el mundo a dormir. Dijo todo, aquí es el último programa de la semana. La gente no puede recibir este programa desprolijo con esta señora metiéndose todo el tiempo. Escúchame, nene maleducado. Primero aprendí a sonarte la nariz antes de hablar. Te quiero mucho. Está desvariando esta vieja, por favor. En Facebook puse mi foto de que voy a hacer la columna, la voy a hacer el próximo jueves. Sí, el próximo jueves, la columna no entró por de tantas cosas divinas. Entró la señora, Costa del Tuyú. Claro, está muy bien. No se puede. La 150 gramos de margarina. ¿De qué? ¿De qué estás diciendo una receta? ¿De qué? Dígalo. Polvo de hornear. Bueno, está diciendo una receta, está por favor. Tiene su columna. Félix, tenés los mensajes. Sí, Claudat dijo, gracias a tu contribución se crearon 6 unidades de pronta atención, UPA 24 horas, donde ya se entendieron 900.000 consultas. Sí, esa es nuestra tanda. Eso es real. Otro que varía. El Fitichori dijo, dilema, seguimos, papá, fitichorizado con Lima. Fiti, la, la, la, la, la, la, la. Fiti, hay otro. Fiti, la, la, la, la, la, la, ahí está. Ahí está. Fiti. Che, Fiti, el sábado estamos haciendo en La Plata Ayo Silver en FM Provincia 97.1, así de 10 a 13. Así que si querés, nos podés escuchar ahí. Estamos con Vanessa, Félix y Gabou. Ay, no, Gabou no está. No está Gabou, bueno, está Fernando Andam. Ay, me tengo que levantar re temprano. Sí. ¿Qué más, Félix? Se acabó, voy a hacer el por favor. Voy a adivinar quién gana. ¿Y esto qué? Por favor. Y el ganador. O la ganadora por un kilo de helado de la gran heladería Cadore, Gaby Reich. Gaby Reich. Bueno, el tercer Reich. Se van a estar comunicando con vos, Gaby, porque te ganaste un kilo de helado de Cadore, ahí. Sí. Y te van a decir cuándo buscarlo, Muchísimas gracias, Martín Requimus, está acá muy calladito casi todo el programa, no sé ni para qué viene, porque viene y se queda callado todo el programa. Alejandro, nadie se dio cuenta. Vanessa Strauch estuvo no haciendo su columna, sino haciendo una especie de co-conducción simpática, genial. Alejandro Quiroga está en la producción, Darío Góngor en la operación técnica, Federico Simonetti, estuvimos en la conducción de este programa llamado La Hora Doble, que va de lunes a jueves de 0 a 2 por Radio Splendid, y nos estamos reencontrando el lunes a las 12 de la noche por esta señal. Si quieren escuchar otros programas viejos, www.lahoradoble.com.ar. Gracias siempre, Leandro Torio, por hacer eso posible. Y gran fin de semana para ustedes. República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En 990 kHz, transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires.